Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por esta llamada. Una aclaración nomás, no soy infectóloga, soy epidemióloga, pero con respecto a lo que vos venías comentando de cómo está comportando el dengue en estos tiempos, la verdad que estamos en una situación bastante importante. El brote de este año es de magnitud realmente importante y sobre todo a expensas del Cono Sur, y dentro del Cono Sur el país, digamos, que más carga estas curvas de dengue es Brasil. Es realmente, hay que tener en cuenta una cosa: el dengue es una virosis cíclica, es decir, que cada 4 años se presentan brotes. Cuando uno mira hacia atrás, observa que cada brote es mayor al brote anterior. Entonces, esto es como que se veía venir. El año pasado ya tuvimos muchos casos nosotros. Yo soy del Chaco, vivo en la provincia del Chaco. Siempre estamos muy atentos a lo que ocurre en Paraguay y Brasil, porque cuando los primeros casos eran importados acá en mi provincia, siempre eran personas que venían de Brasil o de Paraguay. En nuestra provincia el año pasado fue el primer año en que se sostuvo la circulación de dengue. Generalmente en invierno no teníamos casos, es como que se cortaba el brote y volvía a empezar en la siguiente temporada. Esto no ocurrió el año pasado. No creo que vaya a ocurrir este año, que se corte la circulación, así que estamos casi volviéndonos una provincia endémica, como varias otras provincias del NEA. ¿Cuán grave es, Antonieta, que el gobierno nacional decida no prestarle atención a todo esto? Yo me querría correr un poquito del tema político para hacer hincapié sobre todo en el comportamiento de la enfermedad. Una cosa es la recomendación individual, sí, y otra cosa es la recomendación a nivel poblacional. Nosotros en este contexto de brote nos encontramos ahora, hablar de vacunación no sé si es la mejor estrategia. Mejor dicho, está demostrado que no es la mejor estrategia en el contexto de un brote. Cuando hablamos de dengue tenemos que hablar de 4 patas principalmente, hablando de estrategia. La principal es la prevención, es la eliminación de criaderos, es tratar de evitar que el mosquito esté en mi casa. El mosquito del dengue es un mosquito domiciliario y la mejor estrategia demostrada hasta ahora es la eliminación de criaderos. Por ahí tiene mucho más impacto en la sociedad cuando uno sale a fumigar, pero en realidad no es cuando todo falló, tenemos que recurrir a fumigación, que es nada, diría, con respecto a otras estrategias. ¿Por qué nada? Porque cuando yo hago una fumigación espacial, que no es aérea, sino es, digamos, una mezcla de insecticida que se realiza con otros componentes, se produce una nube de este insecticida que, para que pueda entrar a las casas, pueda entrar a los domicilios, porque el mosquito está dentro de la casa. Y este veneno, este insecticida que uno tira cuando está fumigando, mata alrededor del 30, 40, 50, 40% de los mosquitos volando. Y a los 3 días, los huevos que quedaron en estos recipientes, que por ahí la gente está cansada ya que repitamos siempre lo mismo, las tapitas, los vasitos, pero es así, a los 3 días nacen las larvas y volvemos a tener esta población de mosquitos. Entonces, la mejor estrategia es la eliminación de mosquitos. Hay que tener en cuenta también el tema de la atención oportuna. El dengue será también como cambiando el comportamiento de la enfermedad. Lo que dijo este colega tuyo, no sé si era un colega o un compañero que vos encontraste en el hospital, es así. Se está presentando como decimos, de libro, con todos los síntomas que puede tener una persona con dengue, o sea, con mucha fiebre, y mucha, cuando digo mucha fiebre, fiebre alta, más de 39 grados, mucho dolor muscular, mucho dolor de cabeza, diarrea. La gente, estamos viendo, sobre todo en esta zona, mucho rash que puede aparecer en los primeros días de la enfermedad, durante la etapa bien febril o después. Esto cambió, antes encontrábamos más rash en los niños casi al final de la enfermedad. Es decir, hay cambios en el comportamiento de la enfermedad. Y el secreto del dengue, y esto creo que sí es una recomendación que tenemos que repetir hasta el cansancio, es la hidratación. Recuerdo luego en el año 2009, cuando nosotros tuvimos el brote más grande después de muchos años de no tener dengue en la provincia, unos unos colegas que vinieron de Cuba, de Salvador, nos decían el tratamiento del dengue es un tratamiento enzimático. ¿Qué quiere decir? Encima del paciente. Cuando tenemos algún familiar que está en la casa con síntomas de dengue, hay que estar prestándole todo el tiempo atención. En la primera etapa, cuando tiene mucha fiebre, yo te diría la fiebre es lo de menos. Se puede dar paracetamol cada 6 horas, tratar de bajar la fiebre con medios físicos. Pero sí tenemos que ofrecerle a cada rato, cada media hora, líquido. Y no solamente agua. Ajá. Caldo para poder reponer los electrolitos, leche, mate cocido, yogur si está al alcance, alguna fruta, todo el tiempo líquido, líquido, líquido es el secreto. Y por supuesto, cuando empieza a bajar la fiebre, que es alrededor del cuarto o quinto día, donde la persona debería mejorar, si esto no ocurre, hay que consultar. Y no tengamos miedo en consultar. Más prefiero que haya consulta de más y no consulta de menos. Antonieta, te pregunta, porque por ahí es un mito, la verdad que yo, obviamente no uno lo desconoce. Viste que dicen, bueno, mira, te agarraste dengue, la primera vez, bueno, salís, qué sé yo, la segunda vez es un poco más compleja, ¿es así? Cuando uno tuvo dengue, o sea, uno puede tener dengue y tener dengue grave con la primera, o sea, el primer serotipo que se infecta, con el segundo, el tercero, con el cuarto, o nunca. Está claro que cuando uno ya tuvo dengue, puede tener más sintomatología o una sintomatología más florida con las sucesivas infecciones, pero todo va a depender de esto, de la hidratación y del control. Ajá. Acá se demostró, al menos, que mucha gente que nunca tuvo dengue, el debut fue con formas graves, sobre todo está asociado a problemas de base, ¿no? Si la persona ya tiene alguna comorbilidad, los diabéticos insulino dependientes, las personas con enfermedad renal crónica, las embarazadas, o sea, En ese sentido, sí. Antonieta, vos decías que el tema de la vacunación es como para dejarlo de, no dejarlo de costado, pero como que no es, digamos, como central, ¿no? No, yo lo que digo es, la vacuna demostró ser muy eficaz en todos los estudios y en todos los países que se probó, muy eficaz para prevenir el DEN 1 y el DEN 2 en niños de 4 a 16 años, en estos lugares donde ya era endémico el dengue, contra el serotipo 1 y serotipo 2. No demostró ser eficaz para el serotipo 3 y falta mucha evidencia todavía para el serotipo 4. Y también hay lagunas todavía de conocimiento, y esto ahí tenemos que reconocerlo, en aquellas personas que no tuvieron dengue todavía. O sea, hay un riesgo potencial de que la enfermedad sea más sea de mayor magnitud para los otros serotipos, por ejemplo, 3 y 4, en personas no vacunadas. Esto falta todavía estudiar. Por eso digo, una cosa es la recomendación individual. La vacuna demostró ser eficaz para evitar las hospitalizaciones y las formas generales de la enfermedad en estas personas donde se estudió, niños de 6 a 16 años, y se extrapola esto a los mayores. O sea, si al niño no le hizo mal, o si al niño protegió, va a proteger al adulto. Pero para casos que ya habían tenido dengue y contra estos dos serotipos nomás. Bien, bien. Porque hay un debate alrededor de eso, yo te lo preguntaba al principio, me decías que el tema de la política no... Exactamente. Pero de pronto lo que sale de parte del gobierno es, o por lo menos lo que uno ve, hay como una campaña cero de prevención, ¿no? O sea, nosotros hablamos por teléfono y vos me estás contando, nuestra audiencia está escuchando todas las recomendaciones. Ahora, esas recomendaciones no estarían llegando desde el gobierno. ¿No? Es una cuestión que se está analizando. Justamente ayer tuvimos una capacitación, un encuentro que organizó la SABE con gente también de epidemiología, y una parte de la charla fue justamente cómo comunicar, cómo poder llegar a todos. Yo trabajo hace años, desde el 2009, en el Ministerio de Salud de mi provincia. Digamos que nos cuesta poder llegar a la población con mensajes claros, con que sean oportunos también. Por ejemplo, esto de que la hidratación es lo fundamental, lo venimos repitiendo hace años, y tengo la impresión de que este mensaje no llega. Entonces, por eso es que para nosotros es tan importante poder hablar con con los medios, como con ustedes, por ejemplo, que sabemos que llegan a un montón de lugares, y esto, por supuesto, que es fundamental. Te decía también que una cosa es a nivel poblacional, la cosa es a nivel individual. Nosotros como Ministerio estamos esperando las recomendaciones de la CONAIN. La CONAIN es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que fija, digamos, las pautas o las recomendaciones que se generan en esta comisión para que la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud incluya o no recomiende una vacuna. Estamos esperando eso. Nos basamos realmente en las evidencias. El SAGE, que es el grupo técnico asesor de la OMS, también está como muy cauteloso en cuanto a implementar, por ejemplo, ningún país todavía la implementó su calendario nacional. Están evaluando, sí recomienda hacer algunos estudios o cuando uno va a implementar, definir bien a qué grupo, en qué lugares. Viste que Misiones ya implementó la vacunación para el grupo de 25 a 35 años, con bajísima adherencia, que eso también nos llama mucho la atención, porque no se están acercando a vacunar las personas a las cuales está destinada la vacuna. En Salta se incorporó a dos departamentos, entonces hay que hacer un estudio bien serio. El país no es igual en todo su territorio respecto a dengue, ni siquiera en las provincias, la situación, en muchas provincias la situación no es la misma. Hay que analizar cuándo, dónde, cómo. En la vacuna, vuelvo a repetir, demostró ser segura. Tiene algunas contraindicaciones más por la plataforma de desarrollo de esta vacuna, una vacuna virus vivo. Entonces tiene algunas contraindicaciones, por ejemplo, no se pueden aplicar las embarazadas, las personas que están dando de mamar, no se pueden aplicar aquellas personas que estén cursando alguna enfermedad inmunosupresora, y no fue probada en mayores de 60. Estas serían las precauciones. Si bien conozco muchas personas que se aplicaron la vacuna y con más de 80 años inclusive, con muy buena respuesta. Entonces, por ahí correrme un poquito de lo que es la recomendación poblacional, por todo esto que falta todavía explicar o ver qué está ocurriendo en otros países. Brasil está también ya en fase 3 con otra vacuna de una sola, con una sola dosis, ya demostró tener las mismas los mismos resultados. Yo creo que hay mucho para desarrollar. Nosotros somos siempre pro vacuna, así que permanentemente estudiando, analizando y observando lo que está pasando en el resto de los países, o incluso en nuestros países donde ya, en las provincias que se incorpora esta vacuna. Bien, Antonieta, bueno, más que clara ha sido. Así que las recomendaciones, espero que nuestras audiencias hayan tomado nota y estén atentas y atentos, que hay que descacharrizar, número uno, hay que hidratarse si uno tiene dengue, que esa es la mejor salida, evitemos la posibilidad de que el mosquito se reproduzca. Nos tenemos que ir a la tanda. Sí, consultar después del día 4, cuando uno debería empezar a estar mejor, si presenta vómitos persistentes, mucho dolor abdominal, la persona está como muy adormecida, muy dormida, hay que levantarla y llevarla al centro de salud más cerca. Antonieta, un enorme gusto. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.